From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. House Democrats have unveiled a nearly final. Legisladores demócratas han dado a conocer una versión casi final del proyecto de ley de reforma del sistema de salud, previo a la votación que se espera para el domingo. Los líderes demócratas deben aún asegurarse los 216 votos necesarios para aprobar la medida que extendería la cobertura de salud a más de 30 millones de personas, al tiempo que forzaría a millones de estadounidenses a contratar seguros de salud privados. Al menos dos miembros demócratas del Congreso anunciaron que votarían a favor del proyecto el jueves, pero se dice que a los demócratas les faltan aún 6 votos. Al promover la medida en Washington, el presidente Barack Obama citó cifras recientes brindadas por la Oficina de Presupuesto del Congreso. Según esta información, la medida ayudaría a reducir el déficit federal. El presidente Obama dijo: esta mañana, un nuevo análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso confirma que la reforma del sistema de salud que buscamos reducirá el déficit en 3 millones de dólares durante las próximas dos décadas, lo que significa que esta ley es el esfuerzo más significativo por reducir el déficit desde la Ley de Balance Presupuestal de la década de los 90. Y esto es solo uno de los aspectos positivos de esta reforma, que otorgará más responsabilidad a la industria de seguros y mayor seguridad económica a todos los estadounidenses. Obama spoke after the White House announced he would delay. Las declaraciones de Obama llegan tras el anuncio del gobierno de que el presidente postergará un viaje intercontinental y permanecerá en Washington para la votación. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, afirmó que Obama agendará nuevamente su visita a Indonesia y Australia para el mes de junio. Gibbs declaró: se trabajó toda la noche en la agenda. Cuando se vio que el proyecto no sería votado ayer para intentar atrasar el viaje, revisamos y tras eliminar toda duda, concluimos que era poco posible posponerlo del jueves hasta el domingo, ya que básicamente, si no despegábamos muy, muy temprano en la tarde, ya no sería posible hacerlo. As the healthcare bill enters its final stage. Al tiempo que la legislación que reformará el sistema de salud entra en sus etapas finales, se intensifica el debate sobre la reforma migratoria en Washington. El jueves, el senador demócrata Charles Schumer, del estado de Nueva York, y la senadora republicana Lindsey Graham, de Carolina del Sur, hicieron pública una propuesta bipartita según la cual los trabajadores indocumentados se verán forzados a admitir que están violando la ley. Según dicha medida, se exigiría además que los trabajadores porten tarjetas biométricas que confirmen su elegibilidad como empleados. En una declaración, el presidente Obama afirmó que la propuesta es una base sobre la que avanzar. La medida se adelanta a una gran movilización por los derechos de los inmigrantes que se llevará a cabo el domingo en Washington y en la que se prevé participarán miles de personas. El gobierno de Obama ha anunciado que el enviado especial, George Mitchell, será destinado a Israel y los territorios ocupados en un intento de recomenzar las negociaciones indirectas. La visita inicial de Mitchell fue cancelada la semana pasada, luego de que Israel anunciara sus planes de construir otras 1.600 viviendas en un asentamiento de Jerusalén Oriental. Sin embargo, el gobierno anunció el jueves que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había realizado propuestas específicas que convencieron a funcionarios del gobierno de autorizar el regreso de Mitchell. No está claro si Netanyahu accedió a la demanda básica de Estados Unidos de que Israel cancele la expansión de los asentamientos, ya que no se dieron a conocer detalles sobre las mencionadas propuestas. El periódico The Washington Post informa que Netanyahu ofreció únicamente postergar la construcción por algunos años, pero no cancelarla totalmente. Esta demora en la construcción sería parte de las políticas propuestas, según las cuales Israel podría continuar construyendo asentamientos si promete no hacerlo público de la manera que lo ha hecho y que molestó al vicepresidente Joe Biden. The Washington Post afirma que la política sería semejante a una política de asentamientos sin preguntas y sin respuestas. De confirmarse esta información, las propuestas serían contradictorias con un plan suscrito hoy por Estados Unidos. En una declaración, el bloque de Medio Oriente, formado por Estados Unidos, Rusia, Naciones Unidas y la Unión Europea, llama a Israel a detener los asentamientos y al establecimiento de un Estado palestino en los próximos dos años. Mientras tanto, en Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí ha lanzado nuevos ataques en la franja de Gaza. Una serie de misiles israelíes azotaron Gaza durante la madrugada, dejando un saldo de al menos 2 palestinos heridos. Los ataques responden al ataque palestino con cohete en el que murió un trabajador extranjero en Israel. Las milicias palestinas afirman que el ataque con cohete fue en represalia por las acciones de Israel durante las manifestaciones de protesta llevadas a cabo en Cisjordania. El jueves, un grupo de niños palestinos fueron detenidos por haber tirado piedras a soldados israelíes. Un habitante no identificado de Hebrón asegura que su hijo fue secuestrado por soldados israelíes. El habitante de Hebrón afirmó: mis hijos estaban jugando fútbol enfrente de la casa cuando vinieron otra vez y se los llevaron. Y dijeron que estaban tirando piedras, que tenían fotos de ellos tirando piedras. Mentirosos del ejército. El gobierno de Obama está criticando a Rusia por anunciar sus planes de terminar la construcción de una central nuclear civil postergada durante mucho tiempo en Irán. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo durante una visita a Rusia que Estados Unidos se opone a la colaboración de Rusia en la planta Bushehr. La secretaria de Estado, Clinton, dijo: como hemos dicho consistentemente, Irán tiene derecho a tener energía nuclear, pero no un programa de armas nucleares. Si le da la certeza al mundo, o si su conducta cambia raíz a las sanciones internacionales, pueden procurar una energía nuclear civil pacífica. En caso de que no existan esas certezas, consideramos que sería prematuro proseguir con cualquier proyecto en este momento, porque queremos enviarles un mensaje inequívoco a los iraníes. Durante su estadía en Rusia, Clinton también participó en negociaciones sobre la reducción del número de cabezas nucleares estadounidenses y rusas en virtud de un nuevo tratado de reducción de armas estratégicas, START por su sigla en inglés. Ambas partes dijeron que están muy cerca de llegar a un gran acuerdo. En Afganistán, las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que se encuentran en la fase inicial de una nueva gran ofensiva en la ciudad sureña de Kandahar. Las fuerzas estadounidenses comenzaron a asegurar áreas clave antes de un ataque militar más intenso previsto para las próximas semanas. El periódico londinense The Guardian informa que el ex primer ministro Tony Blair recibió pagos de una empresa petrolera surcoreana con grandes intereses vinculados al petróleo en Estados Unidos e Irak. Esta empresa, UI Energy Corporation, contrató a Blair alrededor de la misma fecha en que su consorcio iraquí logró un acuerdo petrolero controvertido con el gobierno autónomo kurdo. Blair niega que sus negocios con esta empresa estuvieran relacionados con Irak. Sus negocios con UI Energy Corporation permanecieron en secreto durante 20 meses, luego de que Blair convenciera a un comité del gobierno británico de que deberían mantenerse en secreto debido a las sensibilidades del mercado. Un tribunal de Guatemala aprobó una orden de extradición del expresidente guatemalteco Alfonso Portillo a Estados Unidos por cargos de lavado de dinero. Un gran jurado federal acusó a Portillo de presuntamente utilizar bancos estadounidenses para malversar millones de dólares tomados de las arcas de Guatemala. No obstante, Portillo dice que es blanco de una persecución política a raíz de su oposición a la invasión de Irak dirigida por Estados Unidos. Alfonso Portillo dijo: yo por lo menos me da gusto decírselo al pueblo de Guatemala y hacerlo darme tribunal. Se me persigue políticamente por no ser sobaleos ni ser arrastrado ante la política norteamericana en América Latina. Fui el único presidente, y están en los documentos, que no firmó la carta de todos los presidentes de Centroamérica para apoyar la guerra contra Irak y la invasión a Irak. Y mi argumento fue: mi país ya fue invadido en el pasado. Yo no voy a firmar una carta para una invasión a otro país, por principio. Ahí están. Y recuerdo las palabras del embajador, del ministro consejero: tiene que haber venganza en el futuro. Este es un instrumento de venganza, el que están haciendo de la solicitud de extradición. Portillo's lawyers are appealing. Los abogados de Portillo están apelando a la orden de extradición. Back in the United States, activists opposed to mountaintop removal. En otras noticias de Estados Unidos, los activistas en contra de la minería de carbón en la cima de las montañas llevaron a cabo una propuesta el jueves frente a las oficinas de la Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, en Washington. 6 manifestantes se encadenaron a trípodes de 6 metros de altura debajo de una pancarta que decía: EPA, comprométase a poner fin a la minería en la cima de las montañas en 2010. Los manifestantes exigen que la administradora de la EPA, Lisa Jackson, se comprometa a investigar directamente el daño ambiental provocado por la minería en la cima de las montañas en el Valle de los Apalaches. The EPA, meanwhile, has announced it'll... Mientras tanto, la EPA anunció que llevará a cabo un estudio nacional sobre cómo el proceso de perforación de gas natural, conocido como fracturación hidráulica, está afectando las reservas de agua del país. El estudio de $1.9 millones se llevará a cabo en un periodo de 2 años. Este estudio surge en medio de una iniciativa por parte de las empresas de gas natural de expandir la fracturación hidráulica, que incluye una propuesta para hacer perforaciones dentro de la cuenca de Marcellus Shale, que suministra agua potable a millones de personas en Nueva York y otros estados del noreste. En Montana, un juez federal aprobó un acuerdo histórico para suspender las concesiones de explotación de petróleo y gas a la espera de una evaluación ambiental. En virtud de este acuerdo, la Oficina de Administración de Tierras suspenderá 61 concesiones sobre aproximadamente 15.000 hectáreas de tierra en un plazo de 90 días. Las operaciones en los yacimientos de petróleo luego tendrán que pasar una serie de evaluaciones ambientales antes de ser reanudadas. En otras noticias de Washington, 2 personas fueron arrestadas frente a la Casa Blanca el jueves en una protesta contra la exclusión por parte de las Fuerzas Armadas de los miembros del servicio militar abiertamente homosexuales. Ambas se encadenaron a las rejas de la Casa Blanca tras liderar una protesta para exigir la revocación de la política no preguntar, no decir. Una de las personas arrestadas fue el teniente Dan Choi, un miembro del servicio militar abiertamente homosexual que ha afrontado su destitución desde que desafió públicamente la política no preguntar, no decir hace 1 año. Y Arizona se convirtió en el primer estado en eliminar su programa de seguro médico infantil, lo que provocó que decenas de miles de niños se queden sin cobertura. El jueves, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, firmó un nuevo presupuesto en el que se canceló este programa que cubría aproximadamente 47.000 niños de familias con bajos ingresos. Esta medida coincidirá con los recortes a la cobertura de Medicaid para los adultos sin hijos, una medida que afectará a otras 310.000 personas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.